los 7 sistemas de la fusión nutracéutica ProLife incluyen cada uno productos específicos, pero todos comparten los 3 productos claves. Los batidos proteicos diseñados en base a la proteína patentada ProLife Bioprotein Plus con calostro, Protilac, Max Pro y Ultra Diet, Liquid Fibra y Vita Energía en sus 2 presentaciones, Extra T y Normal. Los productos clave son la base de la fusión nutracéutica porque son los que garantizan la salud verdadera. Primer producto clave, Protilac. Beneficio principal, Protilac incluye todos los nutrientes que tu organismo necesita día a día. Y está diseñado en base a Bioprotein Plus con calostro, la más poderosa proteína, la única con 100% de biodisponibilidad. Protilac es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, calcio biológico de origen lácteo, aminoácidos, vitaminas, minerales, ácido alfa-lipoico, uña de gato, té verde y ginkgo biloba. Protilac brinda al organismo los nutrientes idóneos para su óptimo desempeño, ya que es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, una fusión proteica de alta biodisponibilidad patentada por ProLife, con calcio biológico de origen lácteo, aminoácidos esenciales, extractos herbales, uña de gato, té verde y ginkgo biloba, ácido alfa-lipoico, vitaminas y minerales. Bioprotein Plus con calostro es una formulación de proteínas específicas extraídas del calostro bovino. Estas proteínas específicas se llaman inmunoglobulinas, fusionadas con proteína aislada de suero lácteo, proteína de soya y proteína de albúmina de huevo, que en conjunto brindan un alimento con 5 veces más proteínas de acción inmunológica que incluso la leche materna, las cuales actúan como factores de protección, crecimiento y regeneración celular. Además, contiene enzimas proteolíticas aminogen, las cuales permiten una más rápida y completa asimilación de la proteína y el calostro. Protilac es una excelente fuente de calcio de alta biodisponibilidad, ya que está hecho con calcio lácteo natural, combinado con fósforo, potasio y magnesio, los cuales son importantísimos para construir la estructura ósea y controlar el impulso nervioso. Estudios demuestran que el calcio biológico de origen lácteo tiene una mayor biodisponibilidad o mejor asimilación y que se deposita más efectivamente en el hueso que cualquier otra fuente de calcio como lactato, citrato o carbonato de calcio, por lo que es considerado como el principal formador y protector del tejido óseo, conduciendo a huesos más fuertes y a un menor riesgo de osteoporosis. Además, el calcio tiene un rol preventivo contra la hipertensión, la hipercolesterolemia y algunos cánceres. Protilac es también una importante fuente de aminoácidos esenciales como la L-arginina, L-glutamina y taurina, los cuales complementan la labor de nutrición celular de Bioprotein Plus. Los extractos herbales presentes en Protilac potencian la acción antioxidante del batido. Protilac, al no contener lactosa ni caseína, es un producto ideal para las personas con intolerancia a la lactosa o alérgicas a la leche. Protilac es un delicioso batido instantáneo que provee nutrición completa como complemento de una sana nutrición diaria, que actúa como factor inmunológico y de crecimiento al activar y potenciar el sistema natural de defensas del organismo, al reforzar el sistema antioxidante, lo cual retarda el proceso de envejecimiento y mejorar el desempeño de las células cerebrales. Protilac se presenta en caja de 20 sachets y otorga 11 puntos y en pote de 500 gramos otorgando 11 puntos. El valor biológico de una proteína es una forma de medir su calidad, la cual representa la tasa de eficiencia con la cual es usada en el crecimiento o regeneración celular. Según la FAO, en un estudio del año 1970, los valores biológicos de las proteínas son los siguientes: proteína de soya 74%, proteína de clara de huevo o albúmina 83%, proteína de la leche 85%, proteína de suero lácteo 95%. Bioprotein Plus con calostro, la proteína patentada por ProLife, es la única que tiene 100% de asimilación. Este valor ha sido certificado y verificado por un laboratorio acreditado por Indecopi, SAT, Sociedad de Asesoramiento Técnico. Siguiente producto clave, Vita Energía. Nutrición, vigor y energía para ti. Vita Energía es producto de la fusión nutracéutica de vitaminas con aminoácidos, maca, ginseng, micelio de cordyceps y minerales. Vita Energía es una refrescante bebida multivitamínica y energética que complementa y potencia una sana nutrición diaria. Vita Energía es el resultado de la fusión nutracéutica de micronutrientes, aminoácidos y extractos herbales energizantes andinos y asiáticos. En este refresco están reunidas 9 vitaminas, los minerales calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc y hierro. Aminoácidos como la L-taurina, L-arginina, L-ornitina, L-lisina y extractos herbales como ese prodigioso tubérculo andino, la maca. así como la legendaria raíz asiática, el ginseng, reconocidos energéticos naturales. Cordyceps sinensis es un hongo medicinal chino utilizado como tónico desde la dinastía Qing, año 259 al 210 a.C., y ha sido utilizado tradicionalmente en el tratamiento de afecciones respiratorias y bronquitis, para facilitar la recuperación después de un esfuerzo intenso y para la recuperación de enfermos convalecientes. Cordyceps tuvo su hora de gloria en los últimos campeonatos del mundo de atletismo, en los cuales las atletas femeninas chinas ganaron la casi totalidad de pruebas de resistencia y batieron varios récords. Tome un sachet de Vita Energía y sentirá todo el vigor y la energía que la naturaleza le puede brindar. Vita Energía se presenta en caja de 30 sachets otorgando 10 puntos y en 6-pack de botellitas efervescentes otorgando 3 puntos. Siguiente producto clave, Vita Energía Extra T. Todos los beneficios del Vita Energía, más el poder antioxidante de la antocianina del maíz morado y el aporte de energía extra de la teína del té verde. Vita Energía Extra T es producto de la fusión nutracéutica de vitaminas, aminoácidos, maca, ginseng, micelio de cordyceps, minerales, té verde y antocianina. Vita Energía Extra T es una refrescante bebida multivitamínica y energética que complementa y potencia una sana nutrición diaria. Vita Energía Extra T aporta además teína, extracto natural obtenido a partir del té verde chino que ayuda a eliminar la sensación de fatiga y mantiene la mente despierta. Por otro lado, la antocianina, proveniente del maíz morado andino, es un poderoso agente antioxidante natural que previene el daño celular. Esta completa combinación de nutrientes hace de Vita Energía Extra T el aporte energético perfecto para todas aquellas personas con jornadas de actividad prolongada. Vita Energía Extra T se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Siguiente producto clave, Liquid Fibra. Beneficios principales, es un regulador natural de la evacuación intestinal, nutre la flora intestinal y mejora la asimilación del calcio y reduce los azúcares y grasas en el organismo. Liquid Fibra es producto de la fusión nutracéutica de prebióticos de la inulina, chitosan y vitaminas. Liquid Fibra es una bebida prebiótica, alimento del probiótico, que nutre la flora intestinal, reduce la asimilación de azúcares y grasas en el organismo, mejora la absorción del calcio y hierro y regula naturalmente la evacuación intestinal. Liquid Fibra es pura fibra prebiótica, obtenida gracias a la fusión nutracéutica de la inulina extraída de la raíz de la chicoria andina, el chitosan y el mix vitamínico ProLife. Un sistema digestivo sano es la primera barrera que nos protege del ataque de bacterias y asegura la asimilación eficiente de los nutrientes que ingerimos diariamente con la alimentación. La inulina presente en el Liquid Fibra, en primer lugar, mejora la protección y el equilibrio del intestino, nutriendo y estimulando a la flora intestinal a través de bifidobacterias, potenciando así la función inmunológica al combatir todo tipo de bacterias infecciosas y reduciendo el riesgo de cáncer al colon. En segundo lugar, mejora la asimilación del calcio, lo cual se traduce en el incremento de la densidad mineral del hueso y la masa ósea, reduciendo así el riesgo de osteoporosis. En tercer lugar, reduce el azúcar y el colesterol en la sangre, por lo que ayuda a reducir el tejido adiposo y a prevenir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y en cuarto lugar, actúa sobre el sistema digestivo permitiendo una adecuada evacuación intestinal. Recuerda que los productos clave y su consumo diario son la base y la clave para la salud verdadera.